estar contigo. Y aunque no tenga para gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien. No importa que la gente sepa que soy del barrio. Si al lado tuyo yo me siento como un millonario. Decide la palabra pobre en mi diccionario. Pero me tienes que aceptar tal y como soy. Aproveche el bon, que hoy sí que estoy bien dulzón. Métele sazón, batería y reggaetón. Siete días de reventón. Aunque tenga que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos. Si es contigo llegó el contrato, no te voy a dar malos ratos. Pídele al bartender el que si no alcanza por ti yo me quedo lavando platos. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero Bacardi ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arruinar, no quiero estar contigo. Y aunque no tenga para gastar, no quiero estar contigo. No me importa lo material, no quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien. Si no llegas tengo una home, pero te estás vacilando el somen. Seguimos el vacilo. Si no entraste al VIP, pero como quieres eres feliz. Seguimos el vacilo. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un botón pa' tener sexo. Seguimos el vacilo. Si tú estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón. Seguimos el vacilo. Me cogiste la vaca flaca, pero eres mi candidata, rata de la barata. Si no hay pa' botella, pedimos el ati. Si preguntan, dile, que aquí no hay na' caril, pero hay suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero Bacardi ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti.